¿Cómo andas, Pato? Hola, chicos, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Le decía fuera de aire a Pato, feliz porque ya tenemos sol, ya es otra cosa la historia. Sí, la vida es otra. Ya pinta picnic todo el día, picnic. Sí, tal cual. Bueno, afuera, patio, claro. Plaza... cuando se puede hacerse una escapada a disfrutar de la vida al aire libre. A la noche sacar la mesa afuera, ese tipo de cosas ya se pueden empezar a hacer. Sí. Ayer tuvimos un picnic en la escuela de idiomas, porque, bueno, era un festejo atrasado por el día de la primavera. Picnic por todos lados. Ahí en el gimnasio donde voy yo, hacían picnic ahí también. Era raro. Escalador. Bueno, la cuestión a todo esto es que, ¿qué sacan dos chicas celíacas? Ahí, sácate, pap. Paquetito de Celimundo. Ah, mirá. Así que los picnic también se viven con Celimundo. Y eso me gusta, sí. Pato, que uno cuando dice vamos a juntarnos, la persona que tiene intolerancia al gluten, es celíaca, no diga, uy, ahora qué hago yo de mi vida, que no tengo mi sanguchito. Bueno, no es así. No. Tenemos un montón de opciones para disfrutar, para esta época que viene, que uno quiere comer algo al paso o que quiere salir de picnic y, bueno, a veces no tiene tiempo para hacerse. Tenemos desde fiambres, una línea toda apta, con variedad de jamones, paletas, salames, panceta, o sea, de todo un poco, quesos. También tenemos una línea que es también de Tandil, que es de salamines, así que bueno, eso también hay. Y después tenemos lo que es elaboración propia, todo lo que es panes, obviamente, y bueno, y también sándwiches ya preparados, sándwich de milanesa, tanto de pollo como de carne, sándwich tipo fugaza, sacramentos con jamón y queso. Empanadas también para calentar, que se las podemos calentar acá y se las pueden llevar calentitas para comer, sándwich de miga, así, bueno, opciones saladas hay un montón, y bueno, y las dulces que están durante todo el año, como las facturas. Bueno, ahora estamos a full con el tema de los bizcochitos salados, bizcochitos dulces con azúcar blanca o negra, cremonas, así que bueno, hay un montón de opciones para llevarse, para ir a hacer un buen picnic y acompañar con el mate o con la gaseosa, bueno, con el agua. Me gusta eso de los sándwiches de pollo, de esos que son ya con un toquecito de producción, que ustedes ya los tienen listos. Sí. Sándwich de milanesa con jamón y queso. Y también hacemos, ahora con esta época que viene más lindo, también vegetarianos. Ajá. Que hacemos con verduras grilladas, con variedad, con un mix de verduras grilladas, y eso también queda muy bueno para los que son vegetarianos. Qué bueno. Ustedes que le ponen mucha creatividad a esto, ¿no? En los sándwiches también hacen eso, por lo que estás contando. Tratamos de que haya variedad, productos que, bueno, que por ahí no sean tan comunes, y bueno, que la gente por ahí se va cansando de comer siempre lo mismo, entonces, bueno, vamos buscándole otra alternativa para que puedan disfrutar también. Y por ahí dice, uy, por ahí van a alguna panadería común, o ven que algún amigo o algo está comiendo algo distinto, y yo digo, bueno, yo siempre como lo mismo, ¿no? Acá no. También tratamos de ir por ese camino, de ir cambiando, de ir buscándole nuevas alternativas. Pato, respecto a las bebidas, por ejemplo, ¿el celíaco tiene que tener también puesta la atención en esto o en eso no? Sí, en todo. ¿Sí? Todo lo que es alimentos y bebidas hay que tener cuidado, hay que fijarse que lo que uno consume es certificado. ¿Qué bebidas tenemos en Celimundo, por ejemplo, para acompañar el picnic? Y tenemos agua, y tenemos algunas aguas saborizadas, y tenemos también juguitos, y ahora trajimos una línea de cervezas que son a base de mijo. Mira. Son muy ricas, sí, es otra variedad. Siempre traíamos una marca que es a base de sorgo, bueno, esta es a base de mijo, es en latita. Así que bueno, como para ir cambiando también y probando nuevos sabores, esta nueva alternativa a lo que es para la gente cervecera. Está bien. Y respecto a las gaseosas, ¿cómo es el manejo con eso? Y es medio delicado, porque las gaseosas, la mayoría no están certificadas. Ajá. Esto ya vamos al supuesto. Supuestamente se pueden consumir, pero no hay un aval, no hay una certificación específica que lo avale. Entonces eso ya queda a criterio cada uno. Claro. Es raro, Pato, que la marca más conocida de gaseosas, cola mundialmente, ¿por qué no le...? Porque dice todo el mundo que es apta, ¿no? Pero no tiene el logo. Sí, no, tal cual. Sí, no se sabe ahí por qué, qué es lo que pasa, que no... Por ahí no le, comercialmente no les interesa, uh-huh. O yo no sabría decirlo, pero uh-huh. Sí. Ahora hay algunas líneas de aguas saborizadas que vienen certificadas y vienen con los logos, pero bueno, generalmente tratamos de manejarnos con las primeras marcas de gaseosa. Me encanta. Para... Sí, así que sí. De todo. ¿Y el tema de las yerbas cómo es? También hay yerbas intactas, ¿no? Sí, la mayoría uh-huh. Hoy por hoy están certificadas y traen y tienen el logo que dicen Sintac. Así que bueno, eso hay amplitud en marcas, así que está bueno. Uno va al mercado y consigue un montón de marcas, y si no viene a Celimundo y también tenemos alguna opción de yerbas. Genial. De yerbas, de té, de mate, de café, uh-huh. Para lo que es infusiones tenemos también variedad de productos. Bien, y si no la clásica bandejita para el mate, también digo, si no es al mediodía el picnic, es un mate de fin de semana, la bandejita como las que vi ayer en el picnic de la Escuela de Idiomas, con un montón de variedad de masitas con chocolate, blanco, negro, membrillo, está buenísimo. No se las habrán comido, ¿no? Me imagino. No. Y yo le manoteé una al celíaco porque me gustan las cosas intactas, pero una sola fue. Bueno. Para probar. Si no le comes y después venís, pasas por acá y te llevas otra bandejita. Claro, exactamente. Y lo compensás. Sí, pero vos sabés que es complicado un poco la conducta, yo lo vivo con los nenes que son celíacos, porque uno los vuelve un poco egoístas, porque el nene tiene su bolsa de papas fritas, y cuando tiene el resto no de convides. Los chicos le piden, vos decís, bueno, no le convides, porque vos después no podés comer la de ellos, o sea que no le convides. Ya. Y se vuelve, es complicado, porque después está todo el día marrocando las cosas intactas. Pues es que igual, está bien, pero bueno. Pero, y bueno, yo soy egoísta y no soy celíaca, a mí me cuesta convidar. Yo tengo mi bolsa de papas fritas y me cuesta convidar. ¿Vos sabés? Sí. Está mal. No. Sí. Bueno, pero en el caso de los celíacos es común, porque bueno, como uno generalmente no consigue en cualquier lado, y entonces bueno, como que uno siempre está como cuidando también para que no se lo contaminen, porque también pues, el que no está en conocimiento, por ahí no se mete la mano en una panera y se queda con migas y después quiere probar tu pan y te lo contamina, entonces ahí ya no lo puedes consumir. Entonces bueno, uno se vuelve como así, como medio egoísta, como que a veces cuando la gente está en un lugar que no saben, es como si ahí está, ¿qué hace con el tupper abajo del brazo? Pero bueno, yo voy a empezar a decir, soy celíaca, para que no me coman las cosas en el picnic, listo, no toquen. Che, no estoy, toquen. Estoy viendo acá en el Instagram de Celimundo, bueno, que hay 4 tips fundamentales con los que ustedes hacen hincapié de por qué elegir Celimundo, que están buenísimos, ¿no? Y hablan de la seguridad, de la seguridad en esto del... Bueno, acá está medio chiquita la letra, la voy a agrandar, pero hablan de los productos libres de gluten, la certificación de los productos, la buena práctica de manipulación de los alimentos, hablan de la calidad, también el resultado del esfuerzo que hacen a diario, hablan de la creatividad, que esto es para destacar porque justamente no tiene por qué ser limitada la dieta para Celimundo. En eso trabajan mucho ustedes, como por ejemplo cuando hablábamos de estos alfajores espectaculares que sacaron y que son muy similares o más ricos que los que podemos comprar en cualquier lado, y también de la variedad, ¿no? Todo esto encontramos en Celimundo. Y otra cosa que dicen que está buenísima es que presten atención los comerciantes, porque es un nicho por ahí que no tienen explotado, ¿no? En algunos lugares, y que tener productos para celíacos va a aumentar también las ventas en el negocio, así que es una buena idea. Estos productos de Celimundo pueden estar en tu comercio, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer si quieren? Directamente van a Celimundo, ¿no? Claro, nos contactan, tenemos una línea específica que es apta para comercios, o sea, son los mismos productos, algunos de los productos que tenemos acá, pero son los que podemos vender a comercios que están, obviamente certificados, uh-huh. Todos etiquetados correspondientemente con todos los datos necesarios, para que cualquier comercio los pueda vender en su lugar. Y bueno, ahí tenemos más de 40 productos. Solamente se tienen que acercar o mandarnos un WhatsApp o un mail, alguna línea de contacto para poder comunicarnos y mandarle todo lo que es la lista de productos que tenemos para poder ofrecerles. Bueno. ¿Es otro el precio, digamos, para la venta así, digamos, en cantidad? O hay claro, seguramente. Sí, es lista de comercio, sí. Bien. Sí, buenísimo. Para que ellos también lo puedan tener a un precio más accesible y parecido al que nosotros lo tenemos también, ¿no? Qué bueno. Me encanta, bueno. Me encanta. Además, uno ya ve que las bandejitas están con el packaging y la bolsita de Celimundo y ya te da confianza, así que está buenísimo. Bueno, Pato, vamos a reiterar, redes sociales para ir mirando ahí todas las cosas lindas que tiene y además súper saludables para todos aquellos que necesitan comer sin TAC y además la dirección de Celimundo. Bien. Nos aguardan en Rodríguez, 1343, de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. Las redes sociales, Celimundo Sin TAC Tandil, en Instagram y en Facebook, Celimundo Alimentos Libres de Gluten. Buenísimo. Muy bien, feliz primavera y vayan a comprar cositas para el picnic ahí. Bueno, gracias, chicos. Los esperamos a todos. Chau, un beso. Pato, un beso grande. Chau, hasta luego. Qué genia, Pato.